de lejos cada pensamiento, y ya sabes lo que siento, sin tener de qué hablar ni una palabra. Tú conoces mi angustia, conoces desde luego mis debilidades, y aunque me esconda en lo oscuro, no me oculto de ti, porque lo claro y la noche para ti son lo mismo. Lo sé, no lo digas, que tu amor es infinito. De tu mar de sentimientos me has bañado y la vida me has escrito. Porque adorarte se me viene del alma, y mi amor al contrarrecer parece una semilla de mostaza. Adorarte se me viene de golpe, cuando siento, cuando vienes a abrazarme. Y tus manos yo puedo saciarme. Lo sé, no lo digas, que tu amor es infinito. De tu mar de sentimientos me has bañado y la vida me has escrito. Porque adorarte se me viene del alma, y mi amor al compararse parece una semilla. Cuando siento.